Esto es Gestiona Radio. Somos como tú. Gestiona Radio Valencia, 107.1 FM. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas tardes, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya pasó otra semanita y ya estamos de nuevo con todos vosotros preparados para traeros lo mejor del misterio. Tengo que deciros que el día 9 de septiembre estuve en la presentación del libro en Madrid, Solo para tus ojos, de Juan José Benítez, editado por Planeta. Y tengo que deciros que, como siempre, fue un honor estar cerca del maestro, de Juan José Benítez. Y bueno, fue un verdadero placer pues ver caras conocidas, ver pues a conocer por primera vez en persona a mi compañero Manuel Fernández. Ya sabéis que tiene la sección del templo. Fue un tremendo placer conocerte, Manuel. Bueno, estar con amigas como por ejemplo Gema López o incluso con oyentes como Sonia López y Yolanda Robles, que además tuvo el detallazo de traerme una rosa blanca. Bueno, quiero deciros que fue maravilloso conoceros, chicas, ¿eh? Y desde aquí, desde Valencia, de nuevo, os envío un besazo enorme a las dos. A ver si organizamos para, a lo mejor para el mes que viene, una quedada allí en Madrid con los misteriosos madrileños. ¿Qué os parece? No estaría mal, ¿no? Bueno, de momento tenemos la quedada aquí en Valencia, que es el día 22 de este mes, a las 6 de la tarde. Todavía no sabemos exactamente dónde será, dependerá de los que nos reunamos, pero necesitamos saber cuántos vais a ser. Así que hemos creado un evento en Facebook, lo podéis ver en cualquiera de nuestros dos grupos, en Canal del Misterio Mystery Channel o incluso en Misterio en Valencia, que también es nuestro grupo. Así que ahí tenéis el evento y podéis uniros a él. También podéis uniros al evento o decirnos que vais a venir a la quedada enviándonos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Y bueno, deciros que, como habréis visto, si estáis suscritos a nuestra web o tenéis nuestra app, tenemos un sorteo. Esta semana sorteamos un ejemplar del libro Solo para tus ojos, de Juan José Benítez, y al final del programa vamos a decir quién es el ganador o ganadora del mismo. Así que estad muy, muy atentos. Al final del programa viene la gran sorpresa. Recordaros, por supuesto, antes de empezar el programa, que os suscribáis a la web, canaldelmisterio.com, que os bajéis nuestra app gratuita desde Google Play para sistemas Android. Y que, bueno, pues que gracias por cada me gusta que le dais en iVoox, por cada reseña que nos ponéis ahí en iTunes, que eso nos ayuda a mantenernos posicionados. Y la verdad es que estamos muy bien posicionados, pero nos gustaría estar todavía mucho mejor. Así que os invitamos a que nos escribáis reseñas, nos puntuéis tanto en iTunes como en iVoox. Y ahora sí,

entidades que proceden del más allá, ¿eh? Sí. Pero no lo sabemos con seguridad. Bueno, Juanjo, para acabar la entrevista, voy a leer una frase que aparece en el libro y que creo que llegados a este punto, todos tienen que escucharla y tienen que reflexionar sobre ella. Dice así: la verdad fue escondida en el corazón del hombre, el único lugar en el que no mira casi nadie. Una frase tremenda, Juanjo. Pues sí, bueno, pues al final se puede ajustar perfectamente a lo que es el fenómeno OVNI, es decir, uh-huh. está ahí desde siempre, nos acompaña desde siempre, es súper importante, yo creo que es el problema número uno de la ciencia y sí. no sé si de la humanidad, uh-huh. pero bueno, la gente mira para otro lado, ¿no? Es no está demasiado preocupada por este asunto. Uh-huh. Bueno, ya sabéis, Misteriosos, Solo para tus ojos, de la editorial Planeta, escrito por Juan José Benítez. Imprescindible en vuestra biblioteca del misterio, la también llamada ya la Biblia OVNI. Juanjo, maestro, un gran placer, como siempre, el compartir estos minutos contigo y gracias por todo lo que nos das. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestiona Radio Valencia. Y continuamos navegando por el canal y ahora mismo vamos a escuchar un relato que viene de la voz de nuestro compañero José Vicente García, esa voz que a todos nos gusta tanto, ¿verdad? Y va a contarnos el relato titulado La mujer sin rostro. Un relato que, desde luego, no va a dejar indiferente a nadie. Así que, bueno, vamos a escucharlo. El pueblo en cuestión no es muy conocido ni tampoco cuenta con muchos habitantes, pero a mi primo Damián le gustaba su tranquilidad y cuando su tiempo lo permitía, iba con sus amigos de cacería a este lugar y aprovechaban la ocasión para quedarse en el mismo durante unos días de acampada. Todo esto no dejaba de tener su riesgo, ya que debían pasar la noche en un lugar que apenas conocían y donde además también vivían animales. Y más, teniendo en cuenta todos los mitos que existen acerca de fantasmas, luz mala, el lobizón, pero había una leyenda muy extendida entre los habitantes del pueblo acerca de una mujer que solía aparecerse en mitad de la noche a todos aquellos que estuvieran merodeando por el lugar. La mujer en cuestión vestía completamente de negro con una especie de tul que cubría su rostro y si te acercabas, ella lo descubría para que tú comprobaras que en realidad no había cara alguna. Se trataba solo de una leyenda que, por supuesto, ni Damián ni sus amigos tuvieron en cuenta al lanzarse en su aventura. ¿Mujer sin rostro?, decían. Quisiera verla de frente e invitarla a salir. Bromeando, así acompañando sus palabras con carcajadas, como queriendo demostrar que no le impresionaba en absoluto esta historia. Prepararon todo para pasar la noche. Armaron la carpa y se instalaron para cenar y luego descansar, ya que al día siguiente saldrían temprano de cacería, apenas asomara el sol. Damián tenía por costumbre quedarse despierto hasta muy tarde, leyendo o escuchando música, pero ese día debía dormir temprano para lanzarse la aventura junto al resto, apenas amaneciera. Hizo todo el esfuerzo por dormirse, pero no lo logró. Así que desató su caballo, que había dejado atado a un árbol junto a los caballos de sus amigos, y se echó a cabalgar aprovechando una suave brisa de verano que cruzaba todo el campo en ese momento. Uno de sus amigos, Sebastián, lo escuchó, lo miró, pero siguió durmiendo sin darle importancia. Hizo unos 200 metros con su caballo al galope y solo sentía el ruido de la noche, grillos y la brisa en su cara, pero de repente sintió pasos, como si alguien caminara cerca suyo, haciendo ruido con sus pasos en la maleza. Miró a su alrededor y no vio a nadie. Se detuvo y el caballo empezó a inquietarse. Lo acarició para calmarlo, pensando que se trataba de algún animal que se encontraba cerca. Pero ¿qué animal podría inquietar a su caballo, teniendo en cuenta que en ese sitio donde estaba no había animales salvajes. Tras unos minutos volvió a notar otra vez lo mismo, solo que esta vez más cerca. El caballo, en esta ocasión, se puso en dos patas y lo tiró al suelo. Asustado, se levantó y volvió a mirar a su alrededor. La maleza seguía alta, pero no lo suficiente como para no notar que unos metros más, a su derecha, alguien le estaba mirando. De forma apresurada, se subió nuevamente al caballo y con la luz de la luna pudo ver que se trataba de una mujer con un vestido negro. Se le vino a la mente la leyenda, pero se dijo, no, imposible. Esto es que alguien quiere asustarme y lo está logrando. No terminó de pensar en eso cuando se le acercó aún más, pero por instinto dio la vuelta y salió al galope en cualquier dirección. El animal, asustado, comenzó a correr cada vez con más intensidad y Damián, más asustado aún, se tenía que agarrar fuerte para no poder caer al suelo, mirando de vez en cuando hacia atrás para ver si la mujer estaba en el mismo lugar o solo lo había imaginado. Ella seguía en ese lugar, pero cuando giró la cabeza por tercera vez, estaba sentado en su caballo, detrás de él. El tul se le voló hacia atrás por la velocidad del animal y el viento, y pudo ver solo su cara. Su cara era un esqueleto. Se tiró al suelo, rodó unos metros, se levantó y siguió corriendo. No veía dónde estaba ni hasta dónde había llegado, por eso comenzó a gritar para que pudieran oírle sus amigos. Al cabo de unos minutos pudieron encontrarle. Lo llevaron temblando hasta la carpa y no pudieron ver a la mujer y al caballo. Jamás lo volvieron a encontrar. Levantaron sus cosas y se fueron esa misma noche del lugar. A Damián lo llevó uno de sus amigos en su caballo en estado de shock. Volvieron al pueblo donde vivía Sebastián junto a sus padres y al día siguiente Damián pudo contar lo sucedido antes de marcharse con el resto de sus amigos, todos menos Sebastián, que vivía en el lugar y que sabía de la leyenda, pero no la creía, y prometió no volver al campo de noche a lanzarse a ninguna aventura, y menos reírse de las leyendas que corren por esos lugares y que sus habitantes conocen también. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Nuria. Empezamos esta sección de hoy con una noticia que dice que el gorila más grande del mundo está a punto de extinguirse. Así es, Nuria. No son buenas noticias, desde luego, ya que los humanos estamos acabando con los seres que más se nos parecen. Según han explicado en la Conferencia de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza Mundial, celebrada este mes en Hawái, el gorila más grande del mundo está a punto de extinguirse a causa del incremento de la caza ilegal en la República Democrática del Congo. Y solo quedan 5.000 ejemplares en el planeta. Pero esto no es todo, ya que 4 de los 6 grandes simios de la Tierra están a un paso de la extinción. No solo el gorila del este, también el gorila del oeste, el orangután de Borneo y el de Sumatra, según las últimas listas rojas del inventario mundial más completo de especies vegetales y animales. También los chimpancés y los bonobos están amenazados. Aunque es ilegal matar o cazar grandes simios, la caza y la pérdida de una parte de su hábitat han conducido a este descenso catastrófico del número de ejemplares, motivados fundamentalmente por el genocidio ruandés que ha desplazado a mucha gente hacia el este de la República Democrática del Congo, que es la que caza gorilas para alimentarse, a la vez que la minería y la expansión de los asentamientos humanos ocupan cada vez más espacio del hábitat de estos grandes simios. Otra especie en peligro es la cebra de llanura, la mítica cebra africana, que también es víctima de la caza por su carne y su piel. su población se ha reducido un 24% en los últimos 14 años. ¡Qué barbaridad! Y lamentablemente los elefantes también están siendo diezmados, ¿no, María? Efectivamente, Nuria. África ha perdido el 30% de sus elefantes y en solo 7 años. Es la alarmante conclusión que se desprende del gran censo de elefantes que fue presentado durante el citado congreso en Hawái, basado en el primer censo aéreo de paquidermos y realizado a lo largo de todo el continente africano, tanto en las zonas protegidas como fuera de ellas. En total se contabilizaron 352.271 elefantes africanos en los 18 países explorados, lo que supone 144.000 ejemplares menos entre 2007 y 2014, debido principalmente a la caza furtiva y la destrucción de su hábitat. A este ritmo, los elefantes desaparecerán de muchas regiones del África en poco más de 15 años. El elefante de bosque, diferente del de la sabana y no incluido en el censo, también desaparece a una velocidad alarmante, según otros estudios. Si bien hace un año Barack Obama y su homólogo chino Xi Jinping anunciaron un acuerdo hacia la prohibición casi completa de la importación y la exportación de marfil, con excepciones como los trofeos de caza deportiva debidamente documentados, China continúa siendo el gran mercado negro de marfil por considerarse allí un símbolo de estatus social. Debido a esto, en la Conferencia Mundial de Hawái se ha presentado una moción para promover el cierre de los mercados domésticos de marfil, ya que toda oferta, incluidos los mercados nacionales legales, crean oportunidades para el blanqueo de marfil ilegal bajo una apariencia de legalidad, denuncia la moción. Bueno, a ver si de una vez el ser humano es consciente y bueno, empieza a cuidar a nuestra madre tierra, ¿no? Que yo creo que ya es hora, señores, de que haya un poquito de concienciación. Bueno, todas no han sido malas noticias esta semana, ¿no, María? Así es, Nuria. También anunciaron que precisamente China, tras décadas de trabajos de conservación, finalmente ha obtenido sus frutos y el panda gigante ha pasado del estatus de especie amenazada a vulnerable. La organización ha calculado que hay alrededor de 2.060 pandas en el mundo, sumados adultos y jóvenes. El pilar de la estrategia china para salvarlos ha consistido en volver a plantar bambú en las zonas selváticas para brindarles alimentación y hábitat, y han desarrollado un programa de préstamo de pandas a zoológicos del mundo entero que les permite invertir en la protección de especímenes salvajes. Por cierto, otras especies amenazadas son los tigres, leones y tiburones, entre otros. Espero que alguna vez, como tú bien has dicho, tomemos conciencia de que este mundo no solo nos pertenece a nosotros, sino también a ellos. Justo. Y que destruirlos no nos hace más fuertes, desde luego. Desde luego, amén, María. Ojalá se dé cuenta el ser humano algún día y no sea demasiado tarde. María, gracias como siempre, compañera, por mantenernos al tanto de toda la actualidad. Y antes de marcharte, danos alguna forma de contacto para todos aquellos que quieran seguirte. Sí, por supuesto. Dejo mi Twitter, que es @mariat_bcn. Perfecto. Compañera, hasta el próximo programa. Hasta la próxima, Nuria. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestión a Radio Valencia. Arqueología en Canal del Misterio. Continuamos con el programa y lo hacemos acompañados de Alex Guerra Terra. Alex es escritora y arqueóloga, escritora de libros como Rongo Rongo o La Sombra de Gaudí. Y a partir de hoy, colaboradora también del Canal del Misterio. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Nuria. Qué encantada que estoy de estar aquí en tu programa y de nuevo en contacto con tu audiencia. Bueno, Para nosotros ya sabes que es un placer, compañera, el tenerte aquí, que seas parte de esta familia. Y bueno, pues como siempre hacemos, pues remaremos todos juntos, ¿verdad? A través de este canal. Desde luego, y yo te agradezco mucho, Nuria, darme esta oportunidad de estar otra vez cerquita de España y de tus oyentes y de la radio, que tanto echo de menos. Estoy muy contenta, de verdad. Bueno, Alex, hoy vienes a hablarnos de Stonehenge, ¿no? Sí, vamos a hablar un poco de Stonehenge porque hubieron nuevas noticias bastante inquietantes sobre este monumento que además, dicho sea de paso, he visitado dos veces el año pasado y este año. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a intentar desvelar un poquito algunos de sus misterios. Perfecto, como dices, pues por lo visto han habido nuevas investigaciones que señalan que Stonehenge fue en realidad construido en Gales y transportado luego a Inglaterra. Explícanos un poquito, Alex, ¿cómo fue todo esto? Bueno, yo creo que se ha especulado, primero hacer un poco de introducción, ¿no?, sobre Stonehenge muchísimo, ¿no? Sí. Pero pocas veces, solo a partir del siglo XX, mediados del siglo XX, mediados del siglo XXI, se han descrito los datos comprobados realmente por la ciencia sobre este monumento megalítico, que sin duda, pues bueno, como has dicho ya, uno de los más inquietantes de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que ha sido pasto todos estos años y sobre todo antes del siglo XX de numerosas especulaciones, porque en realidad el problema en este caso, como en muchos otros de los monumentos prehistóricos, es la falta de documentación escrita de la época, ¿no? Sí. A excepción de algunos escritos medievales basados en leyendas y tradiciones orales que habían pervivido, pero en realidad, claro, al no tener documentación escrita sobre el monumento, escrita por los propios de la época, pues la imaginación, digamos, que se echa un poco a volar, ¿no? Claro, claro. ¿Y dónde se localiza exactamente Stonehenge y cuándo fue construido? Bueno, Stonehenge actualmente está localizado a 100 kilómetros al oeste de Londres, en una llanura que se llama Salisbury. Y bueno, el monumento original está construido más o menos a partir del 3000 antes de Cristo, o sea, hace unos 5000 años, durante el Neolítico, aquí en Inglaterra. Uh-huh. En realidad fue construido unos 500 años antes del Stonehenge que conocemos actualmente, con sus cuatro circunferencias concéntricas típicas que salen, ¿no?, en todas las fotografías. Sí. Y tal. Esta fecha, sin embargo, es para la construcción del monumento, pero el lugar donde se emplaza estuvo habitado desde ya miles de años, más o menos desde el 7500 antes de Cristo, o sea, que se remontaría hacia casi los 10.000 años de antigüedad. Uh-huh. Que sería como el epipaleolítico, ¿no?, hablando de las épocas prehistóricas. ¿Y se sabe desde dónde fueron trasladados estos enormes bloques que conforman Stonehenge? Sí que se sabe. En realidad hay diferentes bloques de diferentes procedencias, diferentes tipos. Está formado por, sobre todo, varios tipos de roca metamórfica, cuatro circunferencias concéntricas que se llaman cromlech. Lo conforman. Uh-huh. Y la hilera exterior está formada por bloques de arenisca que es amarillenta, llamada sarsen. Originalmente había 30, solo quedan 17 actualmente, y estos bloques estaban coronados por dinteles, de los que hoy solo permanecen 7 en su sitio, pero eran muchos más. Dentro de esta hilera se halla otro círculo de bloques más pequeños que son azulados, se les llama menires, y había 60 originalmente, actualmente creo que solo quedan unos 20. Y estos bloques son de doleritas y riolitas volcánicas. Y a su vez, estos encierran otra pequeña estructura en forma de herrante de herradura, de 5 trilitos, de gran tamaño, también de sarsén, como la circunferencia exterior. Y en su interior, aún otra herradura con 19 menires más de piedra azul, y en su centro, una losa llamada el altar, que es completamente distinta a todas las demás, y es de arenisca verde, y con un alto contenido en aluminio, lo que la hace brillar con la salida del sol, para lo que probablemente servía. Ahora, de todos estos que hemos mencionado, y ya yendo al tema que nos ocupa, que son los nuevos descubrimientos de Mike Parker Pearson de la University College of London. Uh-huh. Sobre la posible procedencia en realidad de este monumento, pues son los bloques azules estos de dolerita y riolita que te comentaba antes, sí. que proceden de una cantera en Presley, al suroeste, de Gales, a unos 200 kilómetros de Stonehenge. Entonces, ya fuera de la gran distancia, ¿no?, y de todo lo que nosotros podamos pensar sobre cómo fueron trasladados y tal, pero en realidad estos bloques azules que proceden de esta cantera son claves para entender estas nuevas hipótesis del investigador que te comentaba, Mike Parker Pearson, porque él sugiere que Stonehenge, esto fue más o menos publicado a partir de junio, creo, de este año, él sugiere que Stonehenge fue erigido en Gales, no en Inglaterra, y luego fue trasladado a Inglaterra. ¿Cómo es que él llega a esta conclusión? Bueno, pues estos bloques azules son la clave para entender esta hipótesis, porque él, en una investigación, ha encontrado los lugares exactos de donde estas piedras fueron extraídas en la cantera de Presley. Uh-huh. Y dentro de la cantera, pues evidencias de que la extracción de esta roca fue realizada más o menos entre los 3.400 y 3.200 años antes de Cristo, lo cual es muy intrigante, ya que estas piedras no fueron erigidas en su lugar actual, o sea, en Inglaterra, lo que hoy conocemos como Stonehenge, hasta el 2.900 antes de Cristo. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos una diferencia de entre 300 y 500 años, claro, entre el momento de la extracción del bloque y el momento en que este se erigió en su lugar actual en la llanura de Salisbury de Inglaterra. ¿Vale? Entonces, claro, él argumenta, este investigador Parker, que probablemente las comunidades de Gales erigieron un monumento anterior en Gales y luego ellos se trasladaron a la planicie de Salisbury en Inglaterra, donde se halla actualmente Stonehenge. Digamos que en palabras modernas, pues ellos al trasladarse, al migrar hacia el sur por las guerras tribales que había en el momento, pues quizá se llevaron su monumento consigo, por lo menos, no sé, cuesta un poco de creer, ¿no? Sí. Porque es un monumento algo pesado, uh-huh, pero parece sugerir que fue así. ¿Pero se sabe algo de cómo pudieron trasladar esos bloques tan, tan enormes? Bueno, esto tiene sus controversias, como siempre, cuando se habla de la erección de este tipo de monumentos megalíticos durante la prehistoria, ¿no? No hay un consenso general sobre su traslado, pero algunos bloques superan las 50 toneladas. Los más ligeritos pesan 7 toneladas, que ya es muchísimo. Y los investigadores apuntan a que, como en el caso de otros grandes monumentos megalíticos del planeta, de la prehistoria, los bloques de este monumento fueron trasladados quizá con la ayuda de grandes cilindros de madera hechos con troncos de árboles que hacían las veces como de trineo o de raíl. No sé, supuestamente trasladaron estos grandes bloques de esta manera. Ajá. No obstante, la credibilidad de estas teorías, que en realidad fueron avaladas profusamente por experimentación arqueológica, yo personalmente, Nuria, creo que algo se nos escapa a nuestro entendimiento actual, ajá, de la relación del hombre con la naturaleza, sobre todo. Sí. Yo creo que nosotros hemos perdido el contacto con ella, sí, con la naturaleza, totalmente, y ya no nos consideramos parte de ella. Ajá. Y por eso creo que en el pasado algunas tareas que a nosotros nos parecen titánicas o incluso imposibles, en el pasado no lo eran tanto. Sí, muy interesante esto que acabas de comentar, Alex. Vamos a pasar al porqué. ¿Por qué construyeron este monumento? Bueno, hay varias teorías y, como siempre, tampoco hay consenso, pero actualmente se piensa que en realidad Stonehenge cumplió varias funciones a lo largo de su historia, de su larguísima historia, porque, como te digo, el lugar fue ocupado desde hace casi unos 10.000 años, pero Stonehenge fue erigido solo hace 5.000. bueno, solo. Sí. Pero entonces, claro, tiene una larguísima historia y a lo largo de su historia fue ocupado por diversos grupos humanos y cumplió diversas funciones también. Entre ellas, pues, un lugar de peregrinación, de peregrinación y de celebraciones, uh-huh. que fue una de las primeras teorías y la más aceptada hasta hace poco tiempo como única. Pero también posteriores investigaciones apuntan a que además cumplió funciones de observatorio astronómico, de calendario solar e incluso más recientemente de centro para la curación e incluso de cementerio para la élite. Como te digo, a partir de las diferentes investigaciones, recientes hallazgos y análisis de ciertos elementos, pues han demostrado que Stonehenge solo era parte de un complejo litúrgico muy amplio, uh-huh. con diversas y muy diferentes funciones. Uh-huh. ¿Y qué tiene que ver Stonehenge con el druismo? Porque siempre parece que han estado muy relacionados, ¿no? El druidismo con Stonehenge. Sí, desde luego, el druidismo con Stonehenge siempre ha tenido una estrecha relación y de hecho el monumento fue reocupado por los druidas. Uh-huh. Ya en el siglo XII, con la conquista de Inglaterra por los normandos, Stonehenge era venerado y relacionado con los druidas. Y entonces, el propio historiador de la época decía que las piedras habían sido llevadas desde Irlanda por el mago Merlín para conmemorar un entierro masivo de bretones. Mayormente se atribuía la construcción del monumento a los druidas hasta el siglo XVII. Y ahí está el error, porque a pesar de que el monumento sí que fue reocupado por los druidas, pero no fue construido por ellos. Y ahí estaba el mayor error, ¿no? de su uso como un monumento druida, que no lo es, solo fue reocupado por ellos. Aún en el siglo XVII, incluso, también un masón de la época realizó un estudio del monumento, reiterando y expandiendo esta falsa hipótesis de su tan estrecha relación con los druidas, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que parte de la comunidad masónica ha intentado por siempre relacionar sus orígenes a los tiempos de los druidas, añadiendo la magia y misterio de Stonehenge a su linaje. Uh-huh. Solo a partir del siglo XX que empezaron investigaciones más serias en torno al monumento y tal, e incluso su reconstrucción, porque las piedras estaban completamente caídas, igual que los sí. Moai en Isla de Pascua, y poco a poco pues se fue reconstruyendo para que lo podamos ver hoy erigido como lo podemos ver, ¿no? Uh-huh. Pero a partir del siglo XX que empezaron nuevas investigaciones fue que el tema de la relación del druidismo con Stonehenge empezó a desaparecer poco a poco, aunque no del todo, ¿no? Del imaginario popular. Uh-huh. Todavía hoy incluso se puede ver grupos de druidas y de seguidores de la nueva era yendo al lugar a realizar fiestas, a celebraciones en los solsticios de invierno y de verano y siguen definiéndolo como un lugar sagrado para sus comunidades. Y lo utilizan, ¿no? Lo utilizaban hasta hace pocos años porque en realidad actualmente el gobierno de Inglaterra ha prohibido cualquier tipo de celebración en el lugar. Uh-huh. En parte también como para ahuyentar esa falsa relación de los druidas con el monumento. Uh-huh. Digamos que la relación existe porque, como te decía, el monumento fue reocupado, reutilizado por los druidas, sí. Pero eso a partir del siglo VIII a.C., que fue cuando los druidas, los celtas, llegaron a Inglaterra desde el norte, pero claro, el monumento es mucho más antiguo desde la edad desde el Neolítico, como te decía, ¿no? Entonces, pues claro que no fue construido por ellos, sino fue solo reutilizado. Qué impresionante. Y realmente es un lugar mágico, de esos que realmente te hacen sentir o volver a sentir o a tener ese contacto con lo que es la naturaleza, sí. en su máxima expresión, ¿no? Uh-huh. En su, porque creo que realmente, yo pienso que realmente esos monumentos tan antiguos aún conservan un poco la energía, sí, de la gente que los consideraba, uh-huh, sagrados y místicos y tan importantes para todo lo que era su vida cotidiana, religiosa, familiar, en fin, de todo tipo, ¿no? Entonces, pues sí, es un lugar especial, sin duda. Uh-huh. Nos has pasado un audio, Alex, porque por lo visto, uh-huh, durante las ceremonias se producía algún tipo de fenómeno acústico muy especial, ¿no? Sí, sí, desde luego, Nuria, este monumento ha servido, como muchísimos otros de la antigüedad, para realizar estudios de arqueoacústica que demostraron la importancia de la acústica que se producía en este lugar. Uh-huh. Parece ser que la disposición de estos megalitos, de estos menhires, de estos diferentes bloques e incluso el uso de diferentes tipos de roca metamórfica y su disposición producían unos sonidos especiales que probablemente eran utilizados durante las ceremonias que se celebraban durante los solsticios en estas épocas, ¿no? Uh-huh. En épocas prehistóricas. Incluso algunos investigadores proponen que Stonehenge fue cuidadosamente diseñado y construido para producir estos efectos sonoros. Uh-huh. Estos efectos singulares que favorecieron probablemente, como en muchos otros casos, los trances de tipo chamánico y la experiencia religiosa. Claro. Era, creo, utilizado por los sacerdotes y los chamanes para conseguir una especie como de atmósfera singular durante las ceremonias. Uh-huh. Bueno, pues vamos a escucharlo. La verdad es que un sonido que parece que te transporta, ¿no?, a otro lugar. Desde luego, un sonido muy, muy singular, que parece como que se adentra en la conciencia de las personas, ¿no? Yo creo que los chamanes conocían este fenómeno y lo utilizaban para sus propósitos durante la ceremonia, sin duda. Sí. Bueno, Alex, vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Tienes un blog, ¿verdad? Sí, tengo varios blogs, pero el principal es alexguerraterra.blogspot.com. Uh-huh. Y desde este, pues hay varios enlaces para otros sitios web. O sea que cualquiera que quiera seguirte la pista lo puede hacer a través del blog o, bueno, imagino que en las redes sociales también, ¿no? Sí, por supuesto, en Facebook, en Twitter y en Google Plus. Uh-huh. Simplemente poniendo Alex Guerraterra, pues rápidamente podrán llegar. Y yo encantada de estar en contacto con tu audiencia, con tus oyentes, que, bueno, siempre tanto cariño me han ofrecido y tanto interés han demostrado en estas cosas que no son a lo mejor de interés de la generalidad de la gente, pero qué gusto da que haya personas, sí, que todavía están interesadas en estos temas. Sí, sí. Bueno, es que te haces de querer, ¿eh, Alex? Bienvenida, compañera. Muchísimas gracias, Nuria. Hasta la semana que viene. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Pues ya a puntito de finalizar el programa de esta tarde y ya en compañía de Juan Perdomo. Buenas tardes, Juan. Hola, Nuria, muy buenas tardes a ti y por supuesto a todos los amigos, como siempre. Uh-huh. Y encantado de estar aquí una semanita más a ver qué consejitos nos llevamos a casa. Bueno, eso, estamos todos impacientes por ver qué carta es la que sale esta semana. Pero antes quería comentarte, ¿sí?, cómo no, ¿Qué te ha parecido la entrevista y el nuevo libro de Juan José Benítez? Otra vez regresa al tema de los extraterrestres, ¿no? Qué gran tema y cómo lo toca, claro, un maestro como él. Hombre, es que esa es la clave, Nuria. Yo creo que la temática es fabulosa. Tú sabes que a mí el tema ufológico en principio tampoco es mi debilidad, pero cuando lo trata gente como J. Benítez, que es un grandísimo maestro, tú lo acabas de decir, sí, pues realmente contactas, conoces como la parte más humana, digamos, de ese fenómeno. Y a mí particularmente me parece que es un libro que hay que llevarse también a casa, aparte del consejito, porque siempre se descubren cosas que con otras personas te pueden hablar de la temática de otra manera, desde otra óptica, pero no con esa conexión, yo creo que es la palabra, ¿verdad? Sí, sí. Con la esfera humana. Tiene una manera tan especial y tan personal, ¿verdad?, de contar las cosas que te mantiene siempre ahí enganchado. Sí, porque no te habla de la fenomenología así como superficial, o no te habla de cómo aparecen o desaparecen, o que hay luces o dejan de haber luces, sino que para mí, por lo menos, yo siento eso, que me lleva a una conexión con el fenómeno a un nivel más humano, más espiritual. Entonces, sí, sí, sí, sí. O sea, que un lujazo tenerle. Desde luego, siempre, sí, siempre. Uh-huh. El gran maestro del misterio. Sí, vamos, es un honor. Juan, vamos al tajo, a ver qué carta es la que sale para esta semana que viene. Muy bien, venga. Pues muy bien, Nuria, amigos. Esta semana podemos correr un pequeño riesgo. Sí. Y sí. Muy bueno, por otra parte, pero hay que tenerlo en cuenta. A ver, a ver. Y es el riesgo de ir de sobraditos. Esta semana el arcano que nos ha tocado aquí es 6 de bastos, que nos habla de triunfos, de éxitos. Nos habla de que los caminos se nos van a abrir un montón, de que la situación es que veníamos lidiando con cartas además un poquito así complejas, ¿verdad? Las anteriores semanas, sí, en el inicio de temporada. Sí. Y bueno, nos decían espera, organiza, sé metódico, no sé qué, algo así quiero recordar en este momento. Uh-huh. Esta semana parece que todo lo que estábamos esperando efectivamente se pone en su sitio, todas las opciones todas las oportunidades que esperábamos llegan, pero 6 de bastos tiene un poco ese contrapunto que digo, Nuria, amigos, de que nos podemos apalancar en el éxito, ¿no? Ah, ya lo tengo todo. Ya yo lo conseguí todo, ya no tengo que hacer nada más. E incluso nos puede llevar a un poco a esa soberbia, porque somos humanos, ¿no? Por otra cosa. Es que sí, sí. Cuando las cosas no van muy bien, parece que somos los reyes del mambo. Y entonces esta carta esta semana dice, como consejo, aprovecha, disfruta de tu éxito, te lo has ganado, te lo mereces. Uh-huh. Eso está fuera de duda, ¿no? Sí. ¿No? Pero también mantén un poquito los pies en tierra, sé un poquito humilde, y mira un poquito a tu alrededor a ver si quizás hay alguien que no ha llegado tanto a eso y tú puedes de alguna manera echar un cable, ¿vale? Perfecto. Porque si no, ese éxito es como que no es completo. Uh-huh. Si te encierras en él, si te focalizas solo tú en eso, pues ese éxito no es completo, no es real, ¿vale? Y además, lo que hoy va bien, mañana puede ir un poquito mejor. Entonces siempre es una carta de disfrutar de ella, no comernos la cabeza, pero sí no perder un poco, como digo, de vista ese toque de humildad que es necesario para que las cosas sigan funcionando bien. Y también de humildad en el sentido, como digo, Nuria, de un poco aprovechar ese momento bueno para echar un cabo a otro, si es el caso, que no tiene por qué. Perfecto. Mensaje recibido, entonces, uh-huh. Juan. Ya lo tenemos ahí interiorizado y lo vamos a poner uh-huh. en práctica para la semana que viene. Y ahora, antes de marcharte, que ya queda uh-huh. Muy poquito de programa, dinos sí. Tus datos de contacto para todos aquellos que quieran hacerte una consulta, preguntarte algo. Claro que sí. En redes sociales somos Faro Tarot, tenemos el correo electrónico farotarot@gmail.com y el teléfono fijo 605-33-7291. Así que a disfrutar de ese 6 de bastos y muy feliz semana. Feliz semana, Juan. Un beso. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Qué rápido que pasan los 60 minutos, ¿eh? Ya estamos en el final del programa de esta tarde y vamos a hacerlo con lo que ya estáis todos esperando. El resultado del ganador o la ganadora del sorteo del libro Solo para tus ojos de Juan José Benítez. El ganador, en este caso ganadora, es Mercedes González. Enhorabuena, Mercedes, porque te llevas un pedazo libro. Ponte en contacto con nosotros lo antes posible, escríbenos al email y danos tu dirección para que podamos enviártelo. Antes de marcharme, quiero informaros que el día 23 de septiembre, viernes, nuestro compañero Luis Tobajas va a dar una conferencia en el Ateneo Mercantil de aquí de Valencia a las 7 de la tarde, así que allí os espera. Y ahora vamos a por la frase de la semana. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.